Nueva noche en cautiverio. Cecilia cierra sus ojos otra vez. Sueña que es libre, rodeada de compañeros y compañeras que tienen hijos y nietos. Abre los ojos y sabe que no tendrá hijos, nietos. Que hoy somos 82, pero que pronto vamos a encontrarnos a todos. Que tampoco verá a sus compañeros, que no podrán transmitirle sus verdades a las generaciones venideras. Que con sus hijos estamos recuperando sus sueños de vida, sus sueños de libertad. Porque nuestros padres eran eso, eran constructores de sueños, tan fuertes, tan valientes, que supieron esconder estos sueños para que nadie se los robe. Y los escondieron bajo vestidos de maternidad. ¿Creerán en otras? Capítulo 3. Compañeros. ¿Existe Dios, Cecilia? No sé. ¿Vos qué pensás? Que si existe, tiene que ser muy hijo de puta para no parar toda esta mierda. A veces creo que existe. Cuando me llevan allá, me pasan picana, me tocan, se ríen. Le pido que todo termine de una vez. En otras, lo puteo. Le pido explicaciones. Tal vez en la tierra, en los hombres, estén las respuestas y las decisiones. Creo que vienen, Cecilia. Shh. No existe Dios, Luciano. Vos no deberías estar acá. Los bebés que escucho llorar, que se llevan en el mismo lugar donde hay tanta muerte. No existe Dios, Luciano. Shh. Ahí vienen, ahí vienen. En otra sala desnudan a Cecilia. Su cuerpo luce extremadamente delgado. Se le notan groseramente sus costillas. Le arrojan agua con sal. Comienzan a torturarla, a meterle picana. Cecilia se desmaya y sueña. Viaja hacia afuera de la habitación. Está en una casa, repleta de personas. En el jardín, un viejito de boina y cabello blanco le habla a un pibe morocho, con la camiseta de River. Al lado de ellos, una mujer, labios pintados, sonrisa franca. Cecilia se acerca. El viejo le tiende la mano. La joven ofrece un vaso de vino. El purrete no saluda, pero se acerca. Le susurra a Cecilia al oído. Cecilia levanta bruscamente la mirada hacia él. ¿Luciano? ¿Qué es este sueño? ¿Qué es este lugar? Cecilia, no importa qué es. Lo que interesa es dónde. Cecilia despierta nuevamente en la celda. Está todo muy oscuro, aunque no sabe si es de noche ya. Le han cambiado la ropa, la han limpiado. Un plato de carne hervida y un vaso de agua esperan a su lado. Aparta la carne, no quiere comer. Toma el vaso y lentamente lo acerca a su boca. Sus labios agrietados reciben el agua con felicidad. En la negrura, cree ver a Luciano. ¿Qué pasa afuera? Son cacerolas. Por esas cosas se hacen pucheros, guisos, polenta. Pero nunca, nunca van a cocinar revoluciones. Luciano, te vi. Compañera, hace bocha de tiempo que nadie me ve. Bueno, en realidad te soñé. Eso es otra cosa. Pero bueno, en este lugar de mierda parece que vivimos cuando nos tiramos a dormir. Y nos rajamos de toda esta chotada. Cecilia, soñaste con asambleas, con desconocidos. La verdad que no me sorprende que te metas en mis sueños. Seguí, dale. Soñaste con mucha gente. Con muchos compañeros y compañeras. ¿Los conoces? Decime quiénes son, dale. No interesa. No para lo que te quiero decir. Son hombres, mujeres, trabajadores, trabajadoras, pibes y pibas, viejos y jóvenes. No importa quiénes son, sino qué mierda significan. No entiendo, Luciano. Estoy perdida. Explícame, por favor. Cecilia, quiero que sepas algo muy importante. Ellos y ellas significan que esto nunca va a acabar. Nunca más. Sin la bendición, entre sopores. Siete noches con Luciano, de Rodrigo Ferreiro.